Padre tenía dos hijos a los cuales mucho amaba. Al mayor por ser mayor y en el menor se agradaba. Vivían en un hato grande donde nada le faltaba. Era un hogar muy feliz, el amor los pastoreaba. Pero aquel hijo menor a quien el padre cuidaba le partió el corazón cuando le habló cara a cara. Le dijo: Padre, yo quiero la herencia justificada. La parte que a mí me toca, yo ya puedo manejarla. Ya soy un hombre completo para el problema que me salga. Y además, he decidido marcharme a tierra lejana. El padre sintió morirse con aquello que escuchaba. ¿Cómo es posible que el tiempo le ocultara esta jugada? Pensaba en su sacrificio y los sueños que guardaba con este hijo querido y en silencio lo lloraba. Al poco tiempo el muchacho de la casa se marchaba, se perdió en el horizonte porque el mundo lo esperaba. Mientras el anciano triste desde lejos lo miraba y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Por mucho tiempo no pudo de este hijo saber nada. Mientras el hijo en placeres su riqueza malgastaba. Amigo, quiero decirte que la riqueza se acaba. La plata no es duradera, la Biblia así lo declara. Este joven se arruinó por esta vida alocada. Después de tenerlo todo, volvió a quedarse sin nada. Sufriendo calamidades, cualquier trabajo buscaba y el desengaño fue grande al ver las puertas cerradas. Al fin, un hombre del pueblo, después que éste le rogara, lo puso a cuidar marranos y que los apacentara. Ni siquiera los marranos un bocado le dejaban. Al caído hay que caerle, yo digo, eso pensaba. Aquel muchacho exclamó: volveré a mi casa amada. Le diré: Padre, perdóname, está mi alma angustiada. He pecado contra Dios y a ti, herido en el alma. Si me recibes, yo quiero ser un peón más de tu granja. El padre lo vio venir y en carrera desbocada, movido a misericordia, con cariño lo besaba. Le dijo: yo te perdono, queda tu culpa borrada. Y abrazado, padre e hijo, con sentimiento lloraba. Este cuadro es el espejo de las almas angustiadas que vuelven a su creador con sentimiento humilladas. Y Jesucristo es el Padre que nos perdona y nos lava. Él es el camino al cielo. Él es la puerta de entrada.